caballo que se llama el Pechillón. Ningún caballo que se llama el Pechillón. En el recorro todo indica la montaña, la inteligencia entre el criadero y el playón. Cuando los montos se entusiasman la muchacha, y cuidado con mi caballo Pechillón. ¿Por qué? Porque le roba el corazón. Cuidado con mi caballo Pechillón. ¿Por qué? Porque le roba el corazón. Compadre Adel Caicedo, maestre, la provincia lo necesita. A mi caballo no lo monto otro jinete, a mi caballo no lo monto otro jinete, porque así yo lo tengo acostumbrado. Y lo mismo me pasa con las muchachas, que no me gustan que tenga otro enamorado. Y cuidado con mi caballo Pechillón. ¿Por qué? Porque le roba el corazón. Cuidado con mi caballo Pechillón. ¿Por qué? Porque le roba el corazón. Conocen por las huellas, por donde pasa deja cuatro corazones. Su jinete lo conocen las muchachas, por donde pasa deja muchas ilusiones. Cuidado con mi caballo Pechillón. ¿Por qué? Porque le roba el corazón. Cuidado con mi caballo Pechillón. ¿Por qué? Castañeda, nos vamos para la provincia.